el águila, el pensamiento humano nunca alcanzará las alturas del Calvario. No hay montes ni lugar más alto, no hay misterio más oculto que haya sido revelado. Si pudieras comprender, si pudieras ver tan claro lo que el carpintero aquel vino a hacer en el Calvario. Aquella cruz bañada de amor quedó anclada para siempre en mi corazón. Si pudieras comprender,